Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Porque sí. No puede ser con la misma hora. Así de simple. Sí, pues no puede ir con esta voz. Es no, po, no puede. Oye, weón, no, verá. Ya, tenemos encima la fecha para el nuevo show. Mira, podrían venir ellos. ¿Quiénes son estos? Ay, qué bueno, onda disco, weón. ¿Cuándo volverán a disco? Ay, escuchalo, mamá, mi, tiene una cuestión. ¿Aló? ¿Aló? Ay, no, perdón. ¿Asustaste? Sí, bueno, me sé que estaban hablándome. Los mamamis tienen una canción, ¿no? ¿Viste? ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes. Buenas. Ay, disculpa, que tengo la voz súper, súper, así como... Resfriada. Resfriada, bueno, disculpa. Mi nombre es Amanda, estoy llamando a una de las langostas. ¿Ya? Ya, ¿tu nombre cuál es, guacho? Disculpa que te... Llama el 229-3261. 229-3261, gracias, chao, chao. Adiós, tata. 229-3261. 229-3261. Mira, escucha esto. Marca luego, campeona. Magma Mix. ¡Ay! Esos son los sí, Magma Mix sí. Que cantan Ama Pizza. Pero me siento pura lecera. ¿De okay, dónde venís vos? No, ustedes escuchan puras cagas de grupo. Ponte la peluca. Ustedes tienen que escuchar a The Cantimplors. Ay, ¿quiénes son ¿quiénes esos? ¿Quiénes son ellos? Fetas de pimiento. Ah, ¿lo que eran de fetas de pimiento? Escucha, puro grupo raro, weón, feta. ¿De dónde sacaste eso? Fetas de pimiento, ¿quiénes son? ¿Qué tema tienen? Es un grupo duro, duro. Tienen machacando al feto. Duro, me gustó. Si es duro, me gustó. Pero de Cantimplor. Duro, y de Cantimplor tiene el... Lo que no soporta es un weón flácido. Ay, la... Ay, que tú no sabes que una mujer separada. Cocainómana, cocainómana. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Bueno, vaya a hablar tuyo. Disculpe. Buenas tardes, yo estoy para saludar acá nomás. Sí, disculpe. Buenas tardes, caballero. Hablo donde venden langostas. Aló. Aló. Aló, aló. Aló, un momentito. Sí, un sí, buenas. Ay, ¿con qué me van a pasar? Bueno, ahora no estoy ni para saludar, ¿no es cierto? No, pues bueno. Ya no discutan, no discutan. Tranquila, que me van a pasar alguien ahí. Tranquila. Aló. Oye, se demoran esta. Aló, qué horrible. Y tengo que parar la mercadería para la noche, weón. Oye, llegó efervescente de caballo. Llegó. Ah, ¿cómo está? Muy bien. ¿Barato? Tú se lo pones al cliente ahí al lado del ojito. ¿Sí? ¿Ya? Sí. En el... Al lado lagrimal. Y se le va haciendo efervescente por el cuerpo hacia abajo. Qué lindo. Sí, le ponemos la luz negra, se ve como una crema. Después yo tenía entendido que... Aló, disculpe, aló. ¿Sí? Ay, disculpe, que estábamos conversando acá con una amiga. Ay, no, igual. ¿Cómo estáis? Bien. Hoy sé que quiero mandar un super saludo. Ay, no, weón. Después va y le tiráis una cereza al cenicero. Para poco. Porque queda como cenicero, pues, weón. Ya. ¿Sí? Y le tiráis una cereza al cenicero y después la sacáis chiquitita. Es como jibariza al cíclope. Ayer me bajaron un cigarro. Hoy el otro día. Weón, un gallo asádico. ¿Me voy a dejar hablar, weón, o no? Que hable, negra. Hace rato que. Más encima tengo la voz madre y vos te ponías a interrumpirme. Habla, pues. Yegua. Habla. Ayer me bajaron un cenicero en el botanquizo. Ay, qué idea. Así me tuvieron que llevar a la posta, asistente. Aló, buenas tardes. Aló. Sí. Buenas tardes. Sí. Hablo donde venden langostas. Un momento. Ay, calla, fea. ¿Por qué no te pueden atender la misma persona? Ay, la cara de pata empanada, Luca. Aló. ¿Quieres que te ponga una pata en el toto? Buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Señor, hace rato que estaba tratando de llamar a muchas lugares donde venden langostas. ¿Langostas? Usted tiene, ¿cierto? Sí, mire, señor, mi nombre es Amanda Fork. Yo trabajo en el nightclub La Geisha Porno. Y resulta que tenemos un show. Es un show nuevo. Dile que te deje hablar, que se calle. Cállate, pues, weona, que estoy hablando por teléfono. Aló, disculpe, señor. Que estamos acá con la amiga que estamos planeando un show. Trabajamos en un nightclub y anoche tenemos un show nuevo que es el show de verano. Quiero que me borde el botón de rosa. Entonces, lo que... Cállate, po. Ay, tan buena para el hueveo. Disculpe, caballero, que estamos todas medias todavía con la caña. No te preocupes, si voy a ir para allá. Mire, entonces... porque son mis saludos a Morrissey, ¿cierto? Puta, esta weona, weón. Déjame hablar. Aló, ¿me está ahí? Tenemos una pecera con 250 litros de agua. ¡El zapi le tocó el poto a Morrissey! Entonces, de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Nos tiramos unos piqueros nosotros y salimos como la sirenita. Yeah. Y eso le hacemos nosotros un show a los gringos que vienen ahora, porque vienen muchos gringos, muchos negros. Y les gusta la cosa exótica. Yeah. Entonces, nosotros queremos salir como la sirenita esa que cantaban, esa canción del Sebastián, de la sirenita. Ya. Yeah. ¿Tú te acuerdas? ¿Viste esa película o no? Sí, entonces muy buena. Tenemos un enano que es portero, quería ser el Sebastián, pero ese pone un hediondo a dejar toda el agua cochina. Así que no. Lo que queremos es poner adentro unos picorocos, poner unas tortugas que naden. ¿Eh? Y unos calamares, uno de estos bichos langostas que anden por ahí. Langostas, claro. Claro, cosa que se vea como real, porque si no aparece, vamos a aparecer nosotros unos mojones nadando ahí. Tiene que ser una cosa como mar. Sí, porque incluso el agua salada que nos echa aquí el dueño del loco. Sí, de hecho, dile que yo me agarré el niño y le hice como una malaya para que no se note. Sí. Entonces, imagínate tú, lo que tuvimos que huevear ayer hasta las 5 de la mañana tratando de ponernos el traje, porque es como de... Sí, ¿cómo te explico? Es como un pescado para abajo, pero de hule. Sí, yo puse el poto en agua bendita anoche. Entonces nos tiran ahí a la piscina y tenemos que nadar junto con los crustáceos y salir cantando. Ay, a ver, canta, a ver si cantáis. Esa canción, po, de donde sale Sebastián, ¿cómo es, po? Tú te la sabís, ¿tu hijo la tiene? ¿Cuál? ¿Tu hijo la tiene? Esa ¿cuál? Canción de la Sirenita que sale el Sebastián. Nos cortó, viste, por hueona, ¿viste? Bajo el mar, esa wea, bajo el mar. Ay, pedazo de maricón el Morrissey, weón, qué weón que canta más sí. Lindo. Ay, lindo, el weón. Precioso. Y el zombie le tocó el poto. Sí. Mano, hoy día habrá Cerati. Cerati, se caen los calzones. Vamos a ver a Cerati.